El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo, 1200 AM, se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. Bienvenido a su programa Por Amor a Ti, transmitido por Radio Tiempo 1200 AM. Entiendo por qué diste tu vida por mí, dejaste todo el poder para venir a morir. Ahora entiendo por qué llevaste a cuesta esta cruz y soportaste el dolor el pecador mereció. Fue por amor que su vida ofreció, fue por salvar a esta humanidad de la opresión y del yugo eternal. Fue por amor que quiso morir, Jerusalén vio la sangre correr y clavado en la cruz se reían de él. Pero fue por amor, todo por amor a ti. Muy buenos días a todos ustedes, mi radio tiempistas. Cuando son las 9 de la mañana comenzamos con un nuevo programa de Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia, ya tú sabes. Estamos saliendo al aire a través de Radio Tiempo en el dial 1200 AM y también nos puedes estar escuchando por la www.radiotiempo1200.com vía internet, en tu computadora, laptop o celular, en cualquier parte del mundo donde te encuentres en este momento. Este es un programa de la Iglesia CDA, Comunidad de Amor, tuyo, tú en la radio. Y este es un programa dirigido especialmente para ti, que no conoces a Cristo Jesús. Y te queremos hacer la invitación para que lo conozcas a través de este programa. Estamos en Telegram, así que nos puedes estar ubicando Por Amor a Ti con 3 I. Y también nos puedes estar agregando en nuestras redes sociales arroba iglesia CD Amor o mi red social personal arroba Johnny Quintero R. En Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, siempre me equivoco entre Instagram y Telegram. Telegram, bueno, me pueden estar buscando Por Amor a Ti con 3 I. Y si nos quieres estar visitando, nuestra dirección es Avenida Libertador y Las Acacias, Residencia La Carlota, a la altura del Hotel Crillón o frente al Lino Fallén. También nos puedes estar escribiendo, mandándonos un SMS al 0414-114-3996. Así que no tienes excusas. Cuando tengas un problema, nos mandas un mensaje de texto y estaremos orando por ti. En la dirección general, Andrés Noguera. En la producción, Oliver Noguera en los controles, Fabián Talero, y quien te habla como todos los viernes a esta misma hora, el apóstol Johnny Quintero. Y wow, estamos ya a 12 de agosto. Y también para aquellos que siguen el calendario judío, 15 de Av, del 5782 oficialmente hablando. Y bueno, estuvimos orando, por cierto, por Israel en este conflicto que mantiene con los palestinos, o los palestinos con los judíos. En fin, es algo profético, algo bíblico, así que estamos orando por cada uno de ellos. Dice la palabra que hay que orar por la paz de Jerusalén, y esto trae bendición para cada uno de nosotros. También estamos orando por los palestinos para que el Eterno en su sola potestad pues traiga la paz definitiva, la que conocemos bíblicamente. Y bueno, estamos en el día 12 de agosto, viernes 12 de agosto, como ya es de nombre, y vamos a las efemérides. Hoy es el Día Internacional de la Juventud, así que si tú te sientes joven, aunque tengas 80 años, hoy es tu día. También es el Día Internacional del Disco de Vinilo. No sé por qué todavía será el Día Internacional, porque ya prácticamente algunos guardamos algunos discos de vinilo, pero prácticamente ya no hay ni siquiera dónde escucharlos. También hoy es el Día Mundial del Elefante. Y para 1825, Simón Bolívar, nuestro libertador, se convierte en el primer presidente de Bolivia en la historia. Por cierto que el 6 de agosto Bolivia celebró un año más de fundación. En 1877, Tomás Alva Edison inventa el fonógrafo. Y en 1911 nace Mario Moreno Cantinflas, actor, empresario, productor, guionista y comediante mexicano. En 1927 se estrena la primera película en ganar un premio Oscar. Y esta película se llamó Alas, o se llama Alas. En 1939, wow, todos recordamos esta película de niños, se estrena la película El Mago de Oz. Sigue el camino amarillo. Y en 1980 se crea la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI. En 1981 se lanza la primera computadora IBM personal. Y ya para este mismo año, el beisbolista Luis Aparicio se convierte en el primer venezolano en ingresar al Salón de la Fama del Béisbol. Nosotros que somos, wow, fanáticos, beisbolistas, es nuestro primer deporte nacional. Luego sigue el básquet y, bueno, el fútbol ha entrado bastante dentro de las nuevas sociedades y juventudes venezolanas. Y también tenemos nuestros equipos, pero no voy a decir cuál es mi equipo de fútbol por ahora, pero usted se lo debe de imaginar. Y bueno, nos vamos al versículo del día. Y por cierto, hoy tenemos el último. Yo sé que hay muchos hermanos que me están escuchando, hermanas que me están escuchando, preciosos, que están esperando que termine el libro de Hechos, porque nos vamos a un libro la próxima semana ya del Antiguo Testamento. Así que te invito para que estés pendiente. Un libro hermoso, maravilloso, que nos va a guiar a todos nosotros. Así que te creo la expectativa para que estés pendiente la próxima semana, el próximo viernes, si así Dios lo dispone. Y bueno, hoy tenemos el versículo del día, la sección realmente, porque son dos versículos del Salmo 127. Y el Salmo 127 en la Nueva Traducción Viviente nos habla Si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Es inútil que te esfuerces tanto desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da descanso a sus amados. Bueno, ¿quién escribió los salmos? Por lo general, los salmos se le atribuyen al rey David, pero hay salmos que se le atribuyen a otros autores, como por ejemplo este salmo, que la mayoría cree que es de Salomón. Sin embargo, es posible que el salmo haya sido compuesto por su papá, o sea, el rey David, para Salomón. Ahora veamos en qué consiste esto que nos está indicando la palabra. La fuerza en el pasado del pueblo hebreo y de todo lo que queda de él hoy resulta en gran parte del agudo sentido que siempre abrigó de lo que es la importancia del hogar y la familia. La casa, la ciudad y el trabajo son todos importantes para conservar la fuerza de la familia. Y este es un pensamiento muy judío, que le dan importancia realmente a lo que es la familia. Y cuando hablamos muchas veces de casa, porque el Salmo comienza: si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida del tiempo. Y por lo general siempre se habla, para referirse a la familia también, como la casa. ¿Cómo preservamos a la familia? La preservamos no por esfuerzo propio, la preservamos porque en oración la protegemos. Es nuestro Señor quien cuida no solamente la casa en general, casa física de ladrillo, de cartón, la casa que tú tienes donde tú estás habitando, sino lo que conforma la casa, que realmente es la familia. Aquí vemos entonces que la bendición sobre la familia es diaria, o sea, sobre la vida diaria es del Eterno. La obra de Dios entonces es de proteger lo que Él realmente edifica, porque en verdad todo lo que tenemos viene de parte del Eterno. Por eso es que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. O sea, que no es con fuerza humana, es con fuerza del Señor, del Espíritu Santo. Salomón, en este caso, entendía que la obra del hombre tenía su lugar, pero era de poca utilidad sin la obra y la bendición de Dios. Sin la obra y la bendición de Dios, en vano trabajan los que la edifican. Ninguna construcción de casa tiene éxito si no se tiene en cuenta a Dios. Porque si tú no le tienes cuenta a Dios, muchas veces podemos verla desmoronarse y con un gran costo. Por eso es costumbre, por lo general, dentro de los cristianos evangélicos y también algunos católicos, que siempre, en el caso de los católicos, a veces le piden al sacerdote para que bendiga la casa o unja la casa. En el caso de los pastores cristianos también es costumbre separar, ungiendo los objetos, los muebles, la casa, porque de una manera u otra tú le estás dedicando u ofreciendo no solamente tu trabajo físico, sino todo lo que a través de tu trabajo manual o físico tú haces. Por ejemplo, el que hace una silla, el que hace una mesa, incluso cuando tú elaboras un trabajo escrito, por lo menos los estudiantes, cuando se preparan y tienen que hacer una monografía, todas son formas de edificación, de trabajo. Pero si no tenemos a nuestro Señor, pues lo más seguro es que si no pedimos su protección, viene el enemigo, y el enemigo quiere destruirte en lo que más te duele. Así que lamentablemente muchas veces el hombre no creyente piensa que es con su esfuerzo, y cuando viene lo malo, pues se lamenta. También nos habla de guardar la ciudad. Si Jehová no guardare la ciudad, el guardia tiene su papel y debe permanecer en vela, pero la obra y la bendición de Dios son necesarias para proteger verdaderamente la ciudad. Y esto tiene que ver ya con las naciones, con los municipios. Por eso es importante que una nación sea creyente, que un alcalde sea creyente, que un funcionario sea creyente. Porque cuando las autoridades ofrecen al Eterno su profesión, su trabajo público, pues el Señor bendice al proteger tu ciudad. Edifica la casa y también la ciudad. Y el guardia puede velar, en este caso, los bomberos, las fuerzas de seguridad, las fuerzas armadas. Pero si tú no dedicas tu nación, tú no dedicas tu país, en vano estamos trabajando. Siempre necesitamos la protección de nuestro Señor. Notemos que el salmista no pide al constructor que deje de trabajar, ni sugiere que los guardias descuiden su deber, ni que los hombres deben mostrar su confianza en Dios sin hacer nada. O sea, deben demostrar su confianza en Dios haciendo algo. Es más, Salomón supone que ellos harán todo lo que puedan y luego les prohíbe que pongan su confianza en el mismo hombre, sino que les pide que pongan su confianza en el Creador de todas las cosas. Ahora, la vanidad de confiar en la fuerza del hombre, y este es el problema. O sea, el hombre se vuelve orgulloso cuando el hombre confía en sí mismo, en su propia fuerza, y no le da la honra y la gloria a nuestro Señor. Por lo demás, es que debemos entonces levantarnos de madrugada y dedicar todo nuestro trabajo. Y antes de levantarnos de madrugada, debemos irnos a reposar confiando en el Señor, y no, como dice la Escritura, comiendo pan de dolores, porque Dios cuida a sus hijos y cuida el sueño de sus hijos. Y esto es importante, que debemos descansar. Debemos descansar en el Señor. Por eso es que nos habla, por lo demás, que os levantéis de madrugada. O sea, debemos levantarnos de madrugada. Deducimos entonces, por palabras de Salomón, supuestamente escrito el Salmo por él o por su papá, que debemos de madrugada clamar, orar al Eterno y confiar en Él, de que todo nos va a ir bien, de que todo nos va a ir de acuerdo a su voluntad. Así que, mis queridos hermanos, no comamos pan de dolores. Cuando dice comer pan de dolores, viviendo una vida de miserias y trabajo, preocupándote por tus propias desilusiones y carcomidos de envidia por el avance de otro, debemos más bien dejar de confiar en nuestras propias fuerzas y confiar en nuestro Señor, pues Dios dará descanso y buen sueño a su amado. ¿Y quién es su amado? Su amado eres tú que me estás escuchando. Dios, aunque no creas, Dios te ama. Y puedes repetir conmigo tú que puedes ser creyente o no puedes ser creyente en el Eterno. Pero yo te invito a que tú hagas esta reflexión y que tú repitas conmigo, Dios me ama. Dilo bien fuerte, Dios me ama. Y nunca debes dudarlo, porque la palabra dice que aunque tu padre y tu madre te abandonase con todo Jehová, no te va a abandonar. Así que Él nos pide que descansemos en paz, porque Él cuida de nuestros sueños. Así que esta es la enseñanza, básicamente, donde se incluye la familia en tu casa, en tu ciudad, en tu nación, y que debemos reconocer que todo lo que existe, todo, absolutamente todo lo que vemos, todo lo que existe, todo lo que tenemos, es por la voluntad del Eterno que lo creó todo. A veces tú has escuchado a las personas que dicen, no, si yo no trabajo, yo no tengo con qué comer, pero tú trabajas porque el Señor te da primeramente vida, te da salud. Porque el que pierde la salud no puede trabajar. ¿Y quién te da la salud? ¿Quién te mueve? ¿Quién te da la felicidad al tener una esposa o un esposo? ¿Quién te da la felicidad al tener buenos hijos o hijas? ¿Quién te da la felicidad de tener un buen trabajo y tener un salario? Cuando confiamos en el Eterno y lo pedimos, dice, clamad. ¿Cuántos de nosotros hemos clamado al Eterno? ¿Cuántos de nosotros pedimos? Dice la palabra, pedí y se os dará, tocad y se os abrirá. Pero también esto tiene que ver mucho con las personas que tienen que moverse, porque tampoco las cosas caen del cielo, ¿no? Como la limonada o como el coco en una palmera. Estás en la playa y te cayó el coco. Debemos movernos, porque acostados en una cama o en una hamaca, pues el Señor no va a obrar en tu vida. Así que es un salmo, Salmo 127, que nos llama a reflexionar y a darle al Eterno toda la gloria y toda la honra que Él se merece. Y debemos ser sencillos y humildes, no orgulloso, porque el problema del hombre muchas veces es que cuando consigue o tiene algo, cree que fue él y se vuelve orgulloso y soberbio. Y el Señor también nos dice que Él aborrece al que es orgulloso y al que es soberbio. Así que todo lo que tenemos se lo debemos al Eterno, nuestra vida, nuestra familia, todo, absolutamente todo lo que tenemos. Así que este es un momento cuando vamos a la pausa musical para que tú en este momento tengas la oportunidad de clamar y de darle gracias al Señor, de adorar al Eterno por todo lo que nos ha dado. Fíjense que la palabra también dice que debemos dar gracias por lo bueno y por lo malo. Así que muchas veces hay cosas que nos suceden porque Dios los permite para que aprendamos también una lección. Y con esta reflexión y con tu agradecimiento al Eterno, nos vamos con esta hermosa canción de Dani Berrío, El Rey te mandó a llamar. Llamó a Siba y le preguntó: ¿hay alguien de la casa de Saúl quien yo pueda ayudar?

porque Pablo, el objetivo desde un principio, cuando Pablo cae del animal, no sabemos si fue un camello, si fue un caballo, si él iba tirado en un carro por un caballo, ¿verdad? Lo importante es que él tiene un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y él iba con otro propósito camino a Damasco para entregar a los creyentes en el camino. Pero vemos que el Señor lo llamó para ser apóstol a los gentiles. Y ahí comienza el propósito en la vida de Pablo de llevar el evangelio a todo el imperio romano, a todo este imperio vasto que estaba compuesto por Grecia, por lo menos Éfeso, Tiatira, todas estas ciudades, en parte también de lo que es actualmente la Unión Europea. También estuvo en todo lo que es Turquía actualmente, predicando en cada una de estas ciudades, en Turquía, en Grecia, hasta incluso lo que actualmente es Líbano, lo que es Siria, toda esta zona, hasta que llega a Roma, que era la capital de este vasto imperio, donde Dios le llama al final, porque el objetivo final, de acuerdo a la visión que después le transmite el ángel al apóstol Pablo, era ir a Roma. Así que por fin llegó el momento cuando zarpan hacia Italia. Pablo y varios de los prisioneros que iban en custodia por el oficial llamado Julio, ¿se acuerdan? Entonces vemos que Pablo llega a la isla de Malta. Una vez a salvo en la costa, dice la palabra, nos enteramos de que estábamos en la isla de Malta. La gente de la isla fue muy amable con nosotros. La isla de Malta se hallaba a 100 kilómetros al sur de Sicilia. Tenía puertos excelentes y estaba ubicada en forma ideal para el comercio. Los ancestros de esta isla de Malta eran los fenicios. Esto es muy importante. Ya conocemos más o menos el por qué Pablo llega ahí, porque Pablo en su inicio estuvo en Cesarea y ahí comenzó su viaje de 3.200 kilómetros hacia Roma para evitar los males, los mares abiertos. Seguían la línea costera, o sea, el barco iba bordeando la costa. En Mira tomó una embarcación rumbo a Italia. Llegó con dificultad a Nido y luego pasó a Creta para desembarcar en buenos puertos. La próxima parada fue Fenice, pero fuertes vientos desviaron la nave que se dirigió al sur costeando la isla de Claudia. Luego anduvieron 2 semanas a la deriva hasta que naufragaron en la isla de Malta. ¿Se acuerdan del capítulo 27? Ahí estuvimos hablando precisamente de todo lo que Pablo vivió cuando el barco encalló y naufragó, pero se encontró en la isla de Palma. Ahora, Dios le prometió a Pablo una travesía segura y no permitiría que nada ni nadie detuviera a su siervo. Esto es importante para ti. Si tú tienes un llamado en tu congregación, en tu iglesia o como creyente, nada ni nadie te apartará del ministerio que tienes. Así que confiamos en el Señor, y aunque muchas veces en el camino se nos presenten enemigos de distinta manera, fíjense que a Pablo ya en la isla de Malta se le presentó una víbora venenosa que mordió a Pablo pero al final no le causó daño. Cuando lees el capítulo, te das cuenta de la superstición de la gente. Y eso pasa muchas veces con nosotros cuando estamos en el ministerio. Hay un dicho que dicen, palos porque abogas y palos porque no abogas. O sea, palos porque haces y palos porque no haces. Cuando a Pablo le muerde la víbora, pues todo el mundo pensó que era, que por algo le habrá picado la víbora, que era una persona mala, que era una persona que quién sabe cuál hubiese sido la vida o cuál era la vida de Pablo. Pero cuando la población vio que la víbora, el veneno, cuando lo mordió, no le hizo nada, entonces empezaron a alabar a Pablo y creyeron que era un dios. Incluso lo trataron muy bien. Y eso pasa por lo general con cada uno de nosotros. O sea, cuando hacemos aquello que la gente quiere que hagamos, nos alaban. Y cuando hacemos aquello que las personas no quieren, entonces nos destruyen con la lengua. Pero nosotros, ¿en quién debemos confiar y en quién debemos poner nuestras manos? Es en Dios. Sea para continuar o terminar en el tiempo, la hora o el ministerio que el Señor ha destinado para nosotros. Ahora, Pablo tenía aún tareas que Dios quería que llevara a cabo. Estas personas eran muy supersticiosas y creían en muchos dioses. Estamos hablando de las personas de Malta. Cuando vieron que a Pablo no le afectó el veneno de la víbora, pensaron que estaban delante de un dios, lo que les estaba comentando. Ahora, Pablo, él siguió ministrando, aún como náufrago y prisionero. Este es otro punto importante de Pablo. Solamente en este viaje, el centurión, el principal de Malta y muchos otros, recibieron de su influencia. No es de asombrarse que el evangelio se esparciera como fuego desenfrenado, porque cuando tú lees el capítulo más adelante, te das cuenta que cuando Pablo llega a Roma, ya habían hermanos cristianos y ya habían incluso muchos judíos que conocían o habían oído del evangelio, aunque no eran creyentes, pero sí ya habían creyentes. El mensaje del evangelio se había esparcido por Roma de formas diversas. Muchos judíos que vivían en Roma visitaron Jerusalén durante las fiestas religiosas, o sea, en el Pentecostés, porque quizás algunos asistieron, creyeron en Jesús y llevaron el mensaje a su regreso a Roma. Muchas veces, mi querido oyente, me he preguntado, este programa que he escuchado en Venezuela, en Dominicana, en Ecuador, en muchos países, ¿cuánta gente que yo mismo no sé habrán aceptado al Señor o habrán cambiado su vida, habrán hecho metanoia, se habrán arrepentido, aún siendo cristianos, se habrán arrepentido y habrán vuelto su vida de nuevo o se han consagrado al Eterno? Y esto es lo que tuvo que haber pasado con las predicaciones y los viajes misioneros de Pablo. Mucha gente conoció a Pablo, aunque Pablo no los conoció a ellos. Y ellos a su vez esparcieron el evangelio. ¿Por qué? Porque creyeron en Jesús. También Pablo escribió sus cartas a los romanos antes de visitarlo. Él los escribió hace como unos 10 años antes de visitar Roma. El foro de Apio era un pueblo situado a 70 kilómetros al sur de Roma. Y se nos habla aquí de tres tabernas. Ahora, no pensemos como pensamos nosotros los latinos, los venezolanos, que tres tabernas eran unas tabernas como las que conocemos actualmente, con el concepto que es un sitio para tomar trago, licor. No. Tabernas quiere decir un lugar donde se vendían alimentos y se ofrecía alojamiento a los viajeros. Era como una hostal, un hostal o un pequeño hotel donde tú puedes tomar tu almuerzo, tu desayuno, tu cena y también puedes ir a dormir. Eso es lo que se llama tres tabernas o las tabernas, que estaba localizado a 55 kilómetros al sur de Roma. Así que públicamente esta gente fueron a recibir a Pablo y Pablo se animó mucho. El edicto de Claudio de expulsar a los judíos de Roma debió haber sido temporal, porque cuando llegó Pablo encontró a muchos judíos. Ahora, Pablo quería predicar el evangelio en Roma y finalmente llegó allí encadenado a través de naufragios y después de muchas pruebas, o sea, muchas dificultades, a pesar que pudo haber deseado una travesía más fácil. Sabía que Dios lo había bendecido mucho al permitirle reunirse con los creyentes en Roma y predicar el evangelio a judíos y a gentiles en esta gran ciudad del imperio. Ahora, Dios hizo que todas las cosas redundaran para el bien de Pablo. Esto es importante. Al final Pablo cumple su propósito y su ministerio, lo que el Señor había determinado para él. Así que todas las cosas lo ayudaron para bien, aunque aparentemente parecían cosas malas, pero al final cumplió su propósito. Tú puedes confiar en que Dios hará lo mismo contigo. Dios quizá tal vez no te dará las cosas que tú estás pidiendo como las que tú crees como que fuesen cómodas o seguras, pero sí Dios te va a proveer de todo aquello que Dios necesita en ti para que tú cumplas el propósito de Él. Ahora, aquí vemos que los romanos denunciaban a los cristianos en todas partes porque los veían como una amenaza para el sistema romano. A los creyentes creían en un Dios que los romanos no, porque los romanos creían en muchos dioses, incluyendo al César. Así que muchos de estos denunciaban a los creyentes. Sin embargo, vemos que esta persecución, esta salida de los judíos, parece que cuando Pablo ya llegó, aunque siempre había la persecución y había que cuidarse, pues los judíos estaban ahí en Roma. A Pablo, para predicar, y esto es importante para que todos nosotros conozcamos, mucha gente piensa que el Nuevo Testamento ya existe ahí, no. Pablo y todos los apóstoles, todos los misioneros, ellos predicaban en base a la Torá, en base al Antiguo Testamento. Así que cuando él les predica a los judíos, se supone que la mayoría de los judíos conocían la Torá, conocían las Escrituras, y por eso Pablo podía debatir con ellos. Muchos creían y otros no creían. Aquí vemos que cuando Pablo llega a Roma, ya él les había escrito 10 años antes la epístola a los romanos, y es en base a esta epístola que Pablo les habla a los judíos y les habla a los gentiles. Pablo escribió cartas llamadas comúnmente sus epístolas, o sea, sus cartas, y la mayoría las escribió en prisión. Escribió la de Efesios, Colosenses y Filipenses, asimismo cartas muy personales como la dirigida a Filemón. Lo sabemos porque Lucas estaba con él en Roma. Timoteo también lo visitó a menudo. También lo hizo Tiquico. Así que vemos que no solamente Tiquico, sino Epafrodito y Marcos. Pablo siempre testificó a todos en el pretorio y se relacionó con los creyentes de dicha ciudad. O sea que Pablo era también amiguero, era abierto, era una persona entradora. Él era muy entrador, o sea, él no era un hombre que tenía vergüenza, no era un hombre que se tímido. Dios usa a aquellas personas que son atrevidas muchas veces, ¿no? Y el que no lo es, Dios lo levanta y le da carácter a su personalidad para que sea entrador. La tradición dice que liberaron a Pablo después de 2 años de arresto domiciliario en Roma, y que emprendió un cuarto viaje. Esto es lo que dice la tradición. Algunas razones para esta tradición son: primero, Lucas, al terminar el capítulo, no da más detalles de su juicio ante el César. Parece que el juicio nunca se dio. No era que el César directamente lo iba a juzgar, sino algún funcionario cercano a César. Y Lucas, como era el cronista, era un cronista muy meticuloso, no nos dice al final lo que sucede con Pablo, porque el objetivo del libro de los Hechos era ver el final de la expansión del Evangelio al imperio, a la capital del imperio. Así que vemos cómo al final Pablo cumple su propósito. Nunca fue juzgado, aparentemente, fue puesto en libertad e hizo nuevos viajes. Pablo menciona varios lugares a los que quería llevar el Evangelio, los cuales nunca visitó en sus tres primeros viajes. Por eso se supone que él tuvo que haber hecho otros viajes. La literatura cristiana de la Iglesia histórica habla claramente acerca de otros viajes de Pablo. A lo mejor durante el tiempo de su libertad, Pablo continuaría con sus viajes en forma extensa, aún llegando a España. Recuerden que él tenía el deseo de visitar España y también se supone que regresó para confirmar a las iglesias en Grecia. Las epístolas de Primera de Timoteo y Tito se escribieron en este lapso. Más tarde, dice la tradición, encarcelaron de nuevo a Pablo. Tal vez se supone que en Roma, donde él escribió su última epístola, que vendrían siendo Segunda de Timoteo. Ahora, ¿por qué en este capítulo termina el libro de Hechos? El libro no trata, como ya les dije, de la vida de Pablo, sino acerca de la expansión del Evangelio, y esto se presenta con claridad. Cuando nosotros conocemos a cómo Pablo termina, lo conocemos a través de la historia secular. Pero por lo general, la Biblia, como la conocemos hoy en día, el Nuevo Testamento, no nos relata claramente el final que tuvieron los apóstoles, incluyendo al apóstol Pablo. Al parecer, Dios pensó que no era necesario que alguien escribiera un libro adicional que narrara la continuación de la historia de la iglesia y de cómo terminaron los creyentes, los apóstoles. Sabemos que hubo persecución y que muchos de los apóstoles terminaron, la mayoría terminó muerto. El único que terminó y murió como anciano fue Juan el Amado, el que escribió el Apocalipsis en la isla de Patmos. Ahora que el Evangelio se había predicado y establecido en la capital mundial del momento, a partir de ahí ya podría difundirse en todo el mundo. Y cosa curiosa, 300 años después es que viene un emperador que se convierte al Evangelio, Constantino. Y después, unos 90 años después, llega otro emperador que declara la fe cristiana como oficial en el imperio. Así que el libro de los Hechos narra la historia de la iglesia cristiana y su expansión en círculos cada vez más amplios, tocando a Jerusalén, Antioquia, Éfeso y Roma, las ciudades más influyentes del mundo oriental. Hechos también muestra los milagros sorprendentes y los testimonios de los héroes y mártires de la iglesia primitiva. Aquí tenemos a Pedro, Esteban, Jacob, Pablo, entre otros. El Espíritu Santo impulsó y llevó todo el ministerio a lograr en la vida de gente ordinaria, gente como tú o como yo. Dios no usó gente especiales, sobresaliente, sino gente común como tú y yo, que en un momento dado se encontraron con Cristo, con el Evangelio de Cristo, y creyeron. Muchos de ellos eran mercaderes, viajeros, esclavos, carceleros, líderes de iglesias, hombres y mujeres, gentiles, judíos, ricos y pobres. Muchos héroes desconocidos de la fe continúan los hechos del Espíritu Santo a través de las generaciones posteriores, cambiando el mundo con un mensaje que sigue siendo el mismo hoy, ayer y siempre.